Porque entonces ustedes saben que vamos caminando hacia el desorden. Un día después del caos, y la gente avanza con mucha violencia, donde fermentan el odio en la tierra. Y otros días más de inseguridad, del desorden en el mundo, y de la barbarie social, el crimen en el mundo. A los que están con el mundo, cegados por la ira, elevando criterios de injusticia e iniquidad, serán presos entonces de sus propios deseos inmundos, que les cercenará la vida misma. Y ustedes verán su propia caída, porque estamos viviendo los días críticos y difíciles de resolver, donde se encaminan y forjan un camino hacia el desorden. Mientras la gente disfruta de las cosas del mundo, aún a sapiencia de los días críticos, que combinan con los desastres y contribuyendo al desafuero, haciendo necesario por su adicción al sistema de cosas, el procurarlo, el preservarlo, el sistema inicuo que les provee su alimento inmundo, que los marca y sentencia en la sabida advertencia que toman de inicuos. Y saben bien que el sistema de cosas va pasando y Jehová permanece. Entonces siembren sus hojas en la calle y de veras que serán levantadas por el viento absoluto que viene de todos lados y que viene del Señor y hará a un lado el cargo de vida que acumularon por largos días y liberen su desobediencia hacia el olvido. No estén pensando en volver por sus hojas secas, porque así como son de frágiles, en verdad así son sus vidas, y saben que no han bebido del pozo de mi padre Ja, quien fortalece el espíritu y que crece como gran tronco fuerte y vigoroso y da frutos, da flores de hojas, da vida, camina con ciegos y caerás como ciego, que pisan en el lagar de las sendas inicuas, que son las que no han dejado de amar, y cargan sus cuerpos al ciento de vidas, que caen en el otoño sin fecha. Libres son los de espíritu que buscan al Señor por su amor, y libres son los que hablan de Él, porque estas profecías continúan.